Politicon, diatribeca y logos políticos. Politicon, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά εκείνη, πρώτο. Πολιτικόν. Πολιτικόν. Muy buenas noches, amigos. Hoy es jueves 19 de julio de 2012. Estamos en la Comuna 6, en el barrio de Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estamos en Politicon, un programa armado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y Abel Ali. En la operación técnica nos acompaña Mara Ali. Pueden enviarnos mensajes a politiconcomuna6@gmail.com. También pueden visitar www.politiconcomuna6.com.ar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo va, Joaquín? ¿Cómo estás, Abel? ¿Todo bien, vos? Muy buenas noches, Rodolfo. ¿Cómo estás? Muy bien, acá junto a ustedes. Este hermoso encuentro. Pero me parece muy bien que te hayas venido hoy a nuestro programa, porque sabés que hoy tenemos una invitada especial en nuestro programa, ¿cierto? Así es, por eso vine. Muy bienvenida, Marita Acuri, abogada, docente y militante del Partido Socialista de aquí de la Comuna 6, ¿es así? Buenas noches, sí, sí, estoy acá con ustedes visitándolo, la verdad es un orgullo ser invitada, así que vamos a ver en qué puedo ayudar. ¿En qué puedes ayudar? Vos sabés que hace tiempo queríamos nosotros invitar a alguien del Partido Socialista, porque ustedes tienen hace ya un tiempo un lugar, un local allí sobre Rojas, ¿es así? Sí, sí, sí, el local está en Rojas 925, es un local partidario donde nos juntamos los compañeros, militamos el barrio, trabajamos, y la verdad que es muy lindo tener el encuentro con los vecinos y con nuestros propios afiliados, que en la comuna hay bastante realmente. Es un orgullo también de que es una de las pocas comunas que ganó el binerismo. ¿Ah, sí? Ah, a ver, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí, hemos salido primero cuando se votó ahora para las presidenciales. Así que es un orgullo para nosotros, pues somos los que también llevamos un poco la voz de él acá. Así que es importante para nosotros seguir trabajando y seguir poniéndole muchas ganas, porque la gente realmente te escucha y muchas de ellas quieren un cambio, una alternativa en realidad. ¿Tienen algún contacto con Biner ustedes con cierta frecuencia? ¿Charlan, se encuentran? Sí, sí, obviamente, o sea, es un referente a nivel nacional y tenemos congreso, tenemos un montón de actividades que generalmente él hace acá. Y tenemos el contacto directo, obviamente. ¿Hace cuántos años que está instalado ahí el Partido Socialista? Y tiene unos 10 años más o menos. Ah, unos cuantos. Sí, sí, sí. ¿Y hay otro local aquí en la Comuna 6? En la Comuna 6 no, pero estamos presentes en casi todas las comunas, ¿no? Faltan un par, pero creo que antes de fin de año vamos a estar en todas las comunas de la capital, es la idea. Van a completar el tablero. Totalmente. Bueno, el Partido Socialista en su momento tuvo una participación muy importante en la construcción del proceso de comunas, ¿no? Sí, sí, sí. Roy Cortina fue uno de los parlamentaristas y el que llevó adelante, digamos, esta ley. Así que para nosotros es muy importante que se pueda llevar adelante y se cumpla tal cual fue el espíritu que ha tenido, que por ahí es duro, pero yo creo que si no se lo intimaba a Macri, ni siquiera se hacía la elección de comunero. Es triste, pero real. Estamos en esa situación, y más aún hoy, que sigue poniendo palos en la rueda, la verdad que no le interesa la descentralización ni de que realmente esto funcione. Y si funcionara, sería una herramienta importantísima para todos los vecinos y ciudadanos de la ciudad. Pero no se está viendo las ganas de este señor para que esto funcione realmente. Y ahí, al mismo tiempo que se pusieron en marcha, o al poquito tiempo que se pusieron en marcha las comunas, se crearon las UAC, las Unidades de Atención Ciudadana, ¿no? Ustedes, el Partido Socialista, ¿qué posición? Uy, se me cayeron los anteojos. Ustedes, el Partido Socialista, ¿qué posición tienen frente a ese engendro? Se me ocurre decir, por ahí me adelanto mi opinión. Y la verdad que es una forma más de poner un palo en la rueda, porque no se traslada la competencia que debería cumplir las comunas, porque el trabajo que hace... es el que debería cumplir nuestras cuadrillas acá, dentro de cada barrio, dentro de cada comuna. Así que, obviamente, es algo con lo cual nos oponemos, pero bueno, están y parece no disolverse. Supuestamente tienen que empezar a traspasarse todas las competencias a las comunas, pero esto es cada vez más tenebroso, realmente. Yo creo que después Rodolfo va a hablar un poco mejor, pero ahora que nos enteramos que está funcionando la comuna, está la Junta Comunal Armada, supuestamente está en proceso de completarse el proyecto acá en la comuna, y así todos nos hemos enterado que se ha presentado una licitación con respecto al patio de los lecheros por iniciativa solamente de Ambridge, sin siquiera que los propios juntistas sabían. Y eso también es otra cosa muy triste, que pasen esas cosas, digamos. Marcelo Yambrich, actual presidente de la Junta Comunal, electo por el voto popular, llevó 4 años como director en la gestión anterior, ¿no? Te quería preguntar si durante esos 4 años alguna vez había convocado a los militantes del Partido Socialista local de la Comuna 6 alguna charla, alguna conversación, a debatir algo sobre la comuna. ¿Ustedes fueron invitados alguna vez en aquellos cuatro años? No. ¿Nunca? No, nunca. Y es más, nosotros como Partido Socialista creemos realmente en esta ley, creemos realmente en la participación, creemos en el presupuesto participativo, creemos que esto se tiene que dar en la ciudad, entonces siempre seguimos perseverando. Durante ese tiempo, lo que se formó un preconsejo, que obviamente él venía y no entendía ni de qué se trataba, era muy triste la historia, pero todos los vecinos estábamos, lo empujábamos y decíamos, nos tiene que dar un lugar para que hagamos un... Nos tiene que dar un lugar para que esté la Secretaría Administrativa para poder tomar los nombres de los vecinos, que los vecinos se acerquen, participen. Obviamente nunca tuvimos un consenso de parte de él. Siempre fue la negativa, fue la de patear para adelante, fue... Hasta que, bueno, sale esta sentencia judicial y dice, bueno, está bien. Y se nombra, como ahora están formados, entendé, 4... comunero del PRO, tenés 2 del Frente para la Victoria y tenés 1 del Proyecto Sur. Pero de todas maneras, así todo es como difícil la indiferencia que ejerce el PRO hacia todo este proceso. Es difícil que revertirla, pero de todas maneras igual nosotros venimos trabajando y poniéndole pila para que esto funcione y que no quede como una cáscara vacía. Y la Junta Comunal, que asumió ya hace poquito más de 6 meses, ¿alguna vez convocó a los militantes de los diferentes partidos políticos a alguna reunión para conversar algo? ¿Fueron oficialmente convocados? No, la verdad que no. Nosotros estamos participando es en el Consejo Consultivo, que también hay que reconocer que, bueno, está armado, pero fue triste la manera de cómo se armó, del manipuleo político, ya no del PRO. Pero yo creo que no hay que dejar espacios, sino que hay que llenarlos y hay que estar. Hay que estar y hay que tratar de revertirlo, de como sea. A lo mejor suene utópica, pero esa es mi idea. ¿Pero por qué? ¿Por qué utópica? Y porque es difícil. Es difícil cuando estos procesos que tienen que ser ciudadanos, vecinales, son enturbiados un poco por la política partidaria, pero ya te digo, yo vengo de un partido político. De un partido político, claro. Pero yo creo que esta ley, más que nada, no es para los partidos políticos, sino para los vecinos, para el que todos los días está dentro del barrio, para que todos los días ve el árbol, la vereda, los parques, es de ellos el barrio. Y yo eso es lo que por ahí me entristece cuando voy a las reuniones del Consejo Consultivo y no veo vecinos. Hoy, más que nada, ya que tengo este micrófono, quiero pedir a la comunidad de Caballito, al vecino, que se acerque. El 31 tenemos un consejo consultivo, el 31 de julio. La semana próxima, ¿no? La semana próxima. No, sí, es sí. La próxima semana. No, no, la otra. Ah, la otra. Ahí me adelanté. Y me gustaría que se acerquen. Que se acerquen porque es la única manera de que esto también se revierta. No importa la bandera política que tenga el vecino, porque acá tiene que ser el único objetivo que tenemos de tener todos es el barrio, no otra cosa. Ajá. Ustedes que están cerca de los vecinos, que conversan, porque incluso hay una serie de actividades allí en el local de ustedes, ¿no? Sí. Quería preguntarte, yo en ese sentido tengo como cierta imagen que a veces el vecino es como poco participativo o por ahí está como a cierta distancia, ¿no? Y que elige más por la tele, por la propaganda de la radio, más que por... acercarse a material como para averiguar qué propuestas tiene un partido, qué propuestas tiene el otro, ¿no? ¿Vos cómo lo ves al vecino? ¿Lo ves con un interés en participar? ¿Lo ves más bien distanciado de toda la cuestión política? Mira, voy a serte sincera, pienso que no solo el vecino, no solo nuestros vecinos, sino la generalidad del argentino, argentina, está como desilusionado de la política. Entonces les cuesta creer, les cuesta acercarse, y es entendible. O sea, yo como política partidaria te puedo decir que todos somos seres políticos. Pero bueno, yo soy una, aparte de política, partidaria. Y ahí puedo entender, pero así todo, la gente, nosotros ponemos muchas mesas. Ponemos muchas mesas en primera junta, porque es la manera también, saliendo un poco del local, para poder estar con los vecinos. Y la gente realmente cuando para en la calle te pregunta, se interesa, pero tenés que salir a buscar la voz, o no buscarla para captarle, que te simplemente para que también sepa que estamos y que podemos decirle, o sea, darles nuestras ideas que son buenas. Así que yo creo que esa es la historia. La historia es que la gente está como un poco miedosa, digamos. Aparte te digo, el primer consejo consultivo que se hizo en la Comuna 6, había más de 300 personas. Obviamente ponerle una carga importante de personas de partidos políticos, pero había muchos vecinos, cosas que hoy no están. Entonces yo por eso pido que estén. Hay comisiones que hay que integrarlas, que son muy interesantes. Después, si querés, te las digo las que están conformadas. Más allá que, vuelvo a insistirte, no estoy óptima y contentísima. Yo tengo mis desencuentros políticos con respecto a cómo se formó, cómo se manipularon unas cosas, el reglamento, bla. Yo podría hablarte toda la... Pero no sé si está bueno eso. Si no, de acá para adelante. Y de acá para adelante que tenemos que trabajar, tenemos que participar y tenemos que tener un barrio mejor. Estamos conversando hoy aquí en Politicón con Marita Curi, abogada, docente y militante del Partido Socialista de la Comuna 6. Thank you. estábamos escuchando el tema De Pie de Claudio Marcello, guitarrista de Alma Fuerte. Este es un trabajo solista, uno de los músicos de heavy metal y folclore más grande de la Argentina. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando con Marita Curi, abogada, docente y militante del Partido Socialista de aquí, de la Comuna 6. Bueno, esperamos que te haya gustado el tema, pero tal vez vos hubieses elegido otro. ¿Es así? Otro musical. Tema musical, digo. Porque vos dijiste, a mí, estábamos ahí charlando antes, mientras sonaba el separador, y vos decías, a mí poneme qué cosa. ¿Qué no, no, no, está bien, nah, me encantó pasanos, porque hay que darle lugar a la juventud, a la... está perfecto, yo me voy a ir... Sí, un lugar chiquitito, en un rincón, que no hagan demasiado chinche. Ellos del futuro. Ah, el futuro, sea, es de sí, ellos, sí, pero mientras tanto estamos nosotros. Pero, no, bueno, pero sin ellos... Ocupen ello... todo el living, todo el... Esa es otra realidad, la juventud. ¿Qué? La juventud que tampoco tiene, o sea, más allá de cierta juventud, pero le falta como, digamos... ¿Polenta, empuje? No, el compromiso. Ah. El compromiso, pero ya te digo, no sé si el compromiso de la militancia en sí, lo que sí, el compromiso de un país mejor. Y eso sí necesita que se involucren, pero por eso te digo, no desde un lugar partidario, aunque sea esto del vecino. En el Consejo Consultivo no tenemos jóvenes. Hay pocos. Ahora, ¿vos jóvenes no coincidís con esa mirada, eso que se dice de que ha crecido mucho la militancia juvenil en los partidos políticos, inclusive sí, en las organizaciones sociales, en los últimos también años? Sí, no. ¿A ustedes también le ha pasado eso? Sí, digo, sí, hay organizaciones... No, el Partido Socialista, sí, la verdad que acá en Capital Federal, te voy a hablar de acá, de Capital... Sí, de Capital y de Comuna 6. De Comuna 6 y también te puedo de toda la ciudad, hay mucha juventud en el Partido Socialista. Realmente es admirable la fuerza que le ponen los pibes. Nosotros salimos, cada vez que ustedes vean los carteles de Roy Cortina pegados en la ciudad, es porque salen ellos. O sea, es un trabajo a pulmón y la verdad que tiene su fruto realmente. Pero es lindo verlos y sí, en ese sentido, qué sé yo, pero no solo en el sentido partidario, a esto voy. El compromiso, me entendés, más allá de los partidos políticos, que también... Con lo social, decís, claro, vos. Claro, con lo social. Así que, pero no, nosotros tenemos una banda importante de jóvenes, con mucha fuerza, con muchas ganas. Nosotros, por ejemplo, hacemos los carteos a los afiliados, van, vienen, están, pegan carteles a la noche, estamos en actividades. Sería bueno que en algún momento puedan participar en alguna... Mañana tenemos una actividad, no traje... ¿No trajiste la papeleta? Sí. Ahora te la digo, es de la inauguración a la audiencia que en este momento Rodolfo Dillinger está sacando de un sobre blanco muy sobre fino, por debajo, está pasando. Un sobre que salió debajo de la mesa, unas hermosas tarjetas de 15x13, si no estoy midiendo mal, que dice Inauguración Mural Felipe Vallese, del artista plástico Carlos Terribili. Dedicado a todos los compañeros y vecinos que mantuvimos viva la memoria de este mártir a través de los años. Plaza Irlanda invita el Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires, viernes 20 de julio, mañana. Mañana. A las 17 horas. Y ahí van a ver juventud, realmente. Y el fondo, hay una imagen que es una imagen del mural mismo. Sí, sí, sí. Una imagen preciosa. Sí, sí, sí, está... Así que mañana a las 5 de la tarde los espero, a los que quieran venir. Y ahí seguramente van a conocer parte de la militancia joven del Partido Socialista. Habría que armar... Está Roy también, mañana habla, Roy Cortina, así que... Habría que armar también, por ahí, actividades horizontales, ¿no? Digo, que las juventudes de algún partido se conozcan con la de los otros partidos, ¿no? Digo, así se forman parejas y se va entremezclando un poco. No, eso no existe. No, ¿pensás que no? Salvo el pro, que por ahí son chicas y chicos que hay muy pocos. Hay que buscarlos con lupa a la juventud pro de caballito, ¿no? Sí, sí. Bueno, al ¿cómo? Pro en caballito. Al pro mismo, ¿no? No. Vos sabés que, sí, yo... Vos tenés un papel cuatro institucional. Cuatro juntistas. Pero alguna vez señalamos... Los votos hablan, eso es cierto, pero decíamos que al modo más clásico el PRO es un partido de audiencias, como se dice ahora, que es estos partidos de televisión, de radio, con propaganda, en donde son tipo estrellas los políticos, que se los vota porque la gente los elige a partir de una base, de una plataforma publicitaria realmente muy eficaz y muy, muy consistente, ¿no? La cuestión es que la militancia es escasa. Hubo alguna de las reuniones de consejo consultivo donde no hubo un solo militante del PRO. En el último estuvo el presidente del PRO de la Comuna 6 parado en la puerta, un pie adentro y otro pie afuera. Era el único que estaba. Bueno, pero dejemos eso. ¿Cómo van ustedes evaluando la marcha del consejo consultivo? ¿Vos tiraste algún palo allí? Y algún no palo. A ver, ¿cómo ves eso? No sé si se le puede llamar palo, pero en realidad pues sí. La verdad crítica. Que venimos, se hicieron tres asambleas, de las cuales dos fueron bastante nefastas. Pues no han impuesto un estatuto. En una intentamos como repudiarlo y decir, por favor, consideren que hay puntos que hay que tenerlos en cuenta, cambiar, no, se sigue así. Pero acá viene el tema. Vos tenés dos opciones. O te levantás y te vas, o te quedás. Y nosotros como Partido Socialista decidimos quedarnos. No dentro de... O sea, avalando todo por todo. Simplemente estar en las comisiones, acompañar el proceso para que no se caiga. Y la idea es esa, la idea es que esto funcione y bueno, de esa manera, quedándonos, yendo paso a paso, viendo cómo evoluciona. Yo creo que todo tiene su historia. Los partidos que hoy, a los que yo criticaría, que es Frente para la Victoria, o el PRO mismo por su borrada total y absoluta, y el Frente de la Victoria por remar, ¿me entendés? De una manera que es con el remo que quieren. Pero de todas maneras, así todo, yo creo que creo en del disenso al consenso. Creo que podemos llegar a algo. Estoy convencida que si estamos ocupando lugares, que nos ven, porque está la otra, ¿viste? Ese miedo, esa mezquindad política, esa cosa de, no, pero si le damos mucho espacio, aire. Yo creo que cuando se den cuenta que realmente las ganas del militante del Partido Socialista en la Comuna 6 es trabajar para un bien común y para un solo objetivo, que es nuestro barrio, creo que todo se va a calmar y que ahí vamos a poder trabajar. Pero, vuelvo a insistir, necesitamos la participación del vecino. Eso es lo necesario para todo esto. A mí me sorprendió cuando dos declaraciones que sacó, por lo menos, ¿no? Dos, el Consejo Consultivo, que todo el mundo alzó la mano, la gente que estaba participando. Una era en contra del cierre de grados y cursos en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. La otra declaración era en contra de en repudio del cierre de la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Durán. Allí es curioso, ¿no? Que de alguna forma hubo como una división muy tajante, ¿no? Me parece a mí, entre los partidos políticos o los vecinos que están a favor de un Estado que siga cumpliendo su función y un PRO que no está presente en el Consejo Consultivo, que no levanta la mano, pero sí que con su voto en las urnas avala la destrucción de lo público, ¿no? Totalmente. O por lo menos el cierre de gran parte, la minimización de lo público, ¿no? Es curioso porque minimización de lo público, lo mínimo es que se siga pagando el alumbrado, barrido y limpieza para poder transferir grandes sumas a la recolección de residuos, ¿no? Sí, no. Pero no a las cuestiones vinculadas por ahí a la salud y la educación, ¿no? De la Junta Comunal, ustedes tienen... No, perdón, te quería hacer una pregunta que era... Vos estabas por contar la cuestión de las comisiones del Consejo Consultivo, que estabas por invitar a los vecinos que se sumaran. Sí, sí. ¿Tenés ganas de...? Las voy a leer. Sí, porque son unas cuantas, ¿no? Y las que yo tengo... 8. 8. Pero el otro día cuando dije 8 me dijeron, no, son más. Estas son las que... Las oficiales. Las oficiales, las que me mandaron. Y se aprobó una de derechos humanos. De la memoria, de la memoria y de los derechos humanos, que no la tengo acá. Pero después tenés elaboración y control presupuestario y control de gestión comunal. ¿Sabés qué? Esa es una, y en esa está uno de los integrantes, es Rodolfo Dillinger, ¿es cierto? Estamos así. No. Pasó un breve resumen. Ella también resumen. Es integrante de la comisión. Ah, también sí, vos, están sí, así sí. Controlando la platita. Es algo como ilusorio, pero es la idea. Bueno, se supone que más temprano algún día tendremos presupuesto, ¿no? Sí. Es una comisión de presupuesto, pero sin presupuesto. Claro. Que ustedes presuponen lo que podrían llegar a tener. Claro, ese es el tema. Bueno. Después hay otra que se llama Participación Ciudadana. Control de la resolución de reclamos y demandas vecinales. La tercera es control de gestión de la atención de espacios verdes y mantenimiento urbano. Son todas interesantes. O sea, me quiero detener en cada una para explicarle al vecino lo interesante que es. Pero bueno, control de los servicios terciarizados prestados en la comuna. Entre ellos puede ser la iluminación. Hábitat y planeamiento urbano, servicios sociales centralizados, prestados en la comuna, formando comisiones de salud, educación, acción social, cultura, deporte. La otra, la comuna y su relación con la economía, el turismo y el trabajo. Y la última es la seguridad en la comuna. Yo creo que son todas muy interesantes y que hoy por hoy creo que hay 3 o 4 por... No sé si porque... No hay una buena invitación, o no sé por si el vecino no se acerca. Lo que sí sé es lo que veo. Nosotras, o sea, nosotros, del PS, estamos integrando todas las comisiones. ¿Están participando en todas? Estamos participando porque todavía no nos han llamado, ese es otro tema, pero bueno. De algunas que no se han puesto en marcha aún. La de educación yo puedo dar fe porque estuve participando, bueno, estoy participando, que ella sí se puso en marcha y tiene un número considerable. Hay muchas maestras y maestros en Caballito. Y sí, hay mucho de todo. Estaría bueno que la gente se acerque realmente. Vamos llegando al final, Marita. Vamos a repetir antes de que termine nuestro programa hoy la invitación para mañana. Y bueno, vos repetinos la dirección del local de ustedes, Rojas. 925. ¿Y allí en qué franja horaria, más o menos, aquel que tenga interés en acercarse al partido o en acercarse a conversar puede hacerlo? Bueno... Te cuento, en el local generalmente estamos de 4 a 8 todos los días, porque todos los que militamos y estamos ahí, cada uno tiene su trabajo por la mañana, entonces obviamente lo atendemos por la tarde, damos clases de apoyo, damos computación, también si alguien quiere hablar de política es muy bienvenido, porque es lo que más nos gusta. Pero también tenemos estas otras cosas solidarias que si alguien quiere donar ropa, libros, ahora estamos juntando tapitas para el Durán, son todas cosas que son muy bienvenidas. Así que si se acercan, tienen ropa, libros, tapitas, estaría bueno que también nos acerquen, así nosotros seguimos juntando y ayudando. Muy bueno. La próxima entonces podríamos irnos hasta ahí y café mediante o mate mediante hacemos la entrevista en el local. ¿Sí? Nada, pues está perfecto. Siempre están las puertas abiertas y van a ser muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias por haberte acercado vos hoy acá a Politicón. Conversamos con Marita Curi, abogada, docente y militante del Partido Socialista de la Comuna 6. Gracias otra vez. Por las altas cumbres fui a parar entre las serranías, dentro mío

Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Continuamos, amigos, con nuestro programa de hoy a toda velocidad. Y ahora cambia de rol Rodolfo Dieringer. Todo cambia. Se transforma de uno de los conductores de Politicón Comuna 6 en el presidente de SOS Caballito. ¿Es así o no? Presidente en ejercicio de funciones temporariamente. ¿Cómo temporariamente? Y sí, porque dura un tiempo. Un año dura. No estoy atornillado. Pero vos, no estás atornillado, pero vos te reeligieron en marzo, abril de este año. Bueno, tiene que haber habido una asamblea. Bueno, y hay un tiempo para cada cosa. Un año, ahora tenés un año de mandato. Es pro tempore. No, pero no te volvieron en. Volviste a recibir el voto popular de los socios de ese caballito, ¿cierto? ¿Cuántos comunas tienes? 50.000 había. ¿Votos? ¿En ese SOS Caballito? Sí. ¿50.000 socios? Afiliados. A la pucha, pero es un número grande. Bueno, hubo mucha declaración los últimos días de SOS Caballito. Por un lado, repudiando la maniobra de desplazar a la licenciada Mónica Capano de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural. Ese fue uno de los temas. Hubo también un pedido de clausura inmediata de esas tres torres monstruosas que se están haciendo allí en Rojas y Méndez de Andes. Y también hubo otra más, ¿no es así? Así es, todas estas cosas son las que está involucrado SOS Caballito. La primera fue la de Mónica Capano, que es un hecho bochornoso, porque esta mujer que ejercía la Secretaría General de la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural ejercía esa función ad honorem, es decir, no era un cargo rentado. Y esta comisión servía para cosas sociales, hasta que ella vino y la resucitó, y la transformó en un instrumento de defensa del patrimonio. Esta mujer estuvo involucrada en la defensa de la cuadra, de la imprenta, en la defensa de del edificio de la Richmond, la confitería. Y en el barrio puntualmente fue la que gestionó el que se pudiese preparar un recurso de amparo para la defensa de la casa del ex obispo Jerónimo Podestá. Y ese amparo prosperó, salió, y gracias a los servicios que esta mujer nos dio en el asesoramiento jurídico, bueno, las ideas políticas con las que se movía. Estuvo también ayudando con lo de Puan 123, aunque eso no prosperó, pero no por una cuestión de ella, sino ya de la justicia. Es decir, es un cuadro valioso dentro de lo que es la ciudad y la defensa del patrimonio. El tema es que, por estas ideas, el PRO la bajó, lamentablemente con la ayuda de algunos legisladores de Proyecto Sur, como Raffo y Basteiro. Y es una pena porque hemos perdido a alguien que ahora permite habilitar con el nuevo candidato que la va a reemplazar, que es Ricardo Pinal Villanueva, un candidato que es hombre de Diego Guelar, un funcionario de muchos años vinculados al proyecto cultural del Banco Ciudad, Pinal, pero él estaba vinculado a Diego Guelar, un hombre que estuvo vinculado al cierre del Banco del Oeste en los años 80. Bueno, es gente tenebrosa. Lo que digo es que se facilita el camino para que Macri siga siendo de la ciudad un negocio inmobiliario. Entonces, por eso hemos salido en solidaridad con esta mujer, porque es una baja que la vamos a lamentar. En esto decía lo de Proyecto Sur, quiero aclarar lo que no lo tiro porque tenga nada contra el grupo partidario este. Simplemente voy a relatar una experiencia personal. Yo llamé el día lunes al despacho de Basteiro y al despacho de Raffo. Hablé como presidente de SOS Caballito, pidiendo dar con ellos para que me diesen una respuesta sobre lo que la prensa publicó alrededor de estos votos que le dieron al PRO para la destitución de Mónica Zapano. Y pareció calcada la respuesta de ambos despachos. Me dijeron, no está el legislador, le podemos dar con la secretaria. Efectivamente me dieron con la secretaria, me dijo, mire, no está, pero déjenos su teléfono, nosotros nos comunicamos a la brevedad para lo que usted está solicitando. Yo solicitaba que me dieran informes sobre cuáles fueron las razones por las que votaron del modo que la prensa dice que votaron. Ninguno de los dos, a hoy es jueves, me llamó, ninguno de los dos mostró la menor voluntad de por lo menos por delicadeza, de decir, mire, estamos elaborando, ¿qué pasó? Fue una actitud muy distinta a la que tuvo el legislador Adrián Camps, del mismo partido, que el primer día salió con un comunicado diciendo que él no tenía nada que ver, no apoyaba la destitución de Mónica Capano, y es más, valoraba su presencia durante toda la gestión de lo que ella había actuado. Muy sorprendente la actitud, el voto de ese par de legisladores de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque tienen una trayectoria cercana a las causas vecinales de preservación, de respeto de la calidad de vida de la entidad barrial, ¿no? Así es, yo después hablé vía Facebook con Pablo Sanseverino, comentando en un debate esto que acabo de comentar recién. Y me entró a comentar negociaciones internas entre el Frente para la Victoria, Proyecto Sur, el PRO y todo lo que estaba dando vuelta. Pero en realidad es desviar la conversación, desviar el tema. El tema es lo que le sirve a los vecinos, sea de Proyecto Sur, sea del Frente para la Victoria o del partido que sea. El PRO ha tenido hombres destacados en la defensa del patrimonio, como por ejemplo Patricio de Stefano, que fue un hombre que ha hecho aportes en defensa del patrimonio. Pero que lograron sacárselo el PRO de encima. Se lo sacaron, ¿no? Pero convengamos que acá no es un tema de la camiseta partidaria, es el tema de quiénes están a favor de la causa, en este caso patrimonial, de la defensa de lo que es la identidad de la ciudad y de los barrios, y quiénes se oponen. Entonces, sea del PRO, sea de Proyecto Sur, sea del Frente para la Victoria, hay que ponerlo en la voz de todo el mundo para que después no lo voten y no le renueven los mandatos. Para muchos, Patricio Di Stefano se sepultó a sí mismo, se cavó la fosa, asumiendo una actitud coherente con sus principios de defensa del patrimonio, ¿no? Así es. Por lo menos, si mal no recuerdo, estará la mirada de Sergio Kiernan, columnista de Metro Cuadrado, que siempre que planteaba que había salido una especie de grano en el PRO, que era alguien que salía a defender no los negocios inmobiliarios, sino el patrimonio, ¿no? Sin entender que hay otros negocios que por ahí son más valiosos aún que la vida por los negocios inmobiliarios, ¿no? Que es la gestión del PRO, ¿no? Estamos conversando con Rodolfo Dieringer hoy en su carácter de presidente de SOS Caballito. 1, 2, 3, va. Thank you. Escuchábamos el tema Adiós Yoli de Claudio Marcielo. Estás escuchando Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Beatriz Beca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, con nuestro programa de hoy a toda marcha y cumpliendo religiosamente los tiempos. Es casi un milagro. Se ha sumado a la mesa Sofía Negri. Muy buenas noches, Sofía. ¿Cómo te va? Buenas noches. Perdón por la tardanza. No es una tardanza. El programa, una parte del programa empieza cuando vos llegás, ¿sí? Ay, bueno. Muchas gracias. Bueno, Sofía, contanos, vos tenías una cosita para contarnos que estuvo circulando, cosita no, en realidad comunicado de prensa, el quemado está que arde, legisladores porteños, comuneros, vecinos y otras organizaciones festejan, entre comillas, la colocación de matafuegos en el hospital del quemado. Sí. ¿Fue así esto cuando ocurrió? Bueno, fue hoy a la mañana en el hospital del quemado, a las 11 de la mañana, sí se celebró que se colocaron los matafuegos, pero en realidad viene siendo un conflicto que está hace tiempo, y que la colocación de los matafuegos fue porque se había realizado una denuncia que está manejando más que nada los comuneros de Proyecto Sur y los legisladores de Proyecto Sur sobre, bueno, todas las cosas que hacen falta en el hospital, y como salió publicado en el Crónica, a raíz de eso se colocaron matafuegos y otras pequeñas cosas que hacían falta. Pero aún así faltan cosas esenciales, como por ejemplo un plan de evacuación en caso de incendios en el hospital, más anestesistas. Hoy se llamaron los concursos, están abiertas las inscripciones, pero igualmente hacen falta todavía rampas. No hay una rampa para entrar al hospital del quemado. Así que hoy estábamos ahí, justo en el medio del acto tenía que salir un hombre grande, mayor, que tenía muletas y que venía de hacerse algún vendaje, y no podía bajar las escaleras porque es increíble, al lado del hospital hay una rampa para ir al cajero automático. Al ladito, ¿eh? Bueno, pero a ver, vamos a ver. Entre sociedad y mercado, ¿qué es lo más importante? Claro, obviamente, el mercado, sí. Pero además de todo eso, fue curioso porque estaban bastante legisladores del Proyecto Sur, todos los comuneros del Proyecto Sur, creo que estaban, Martín Yomi, de la Comuna 6. Había comuneros de otras comunas. Sí, de muchas otras comunas, no sé si de todas, pero de varias seguro. Estaba también CTA, el MCT. Y cuando intentaron ingresar al hospital, hubo al principio no lo lograron porque había una especie de patota que está relacionada con SUTECBA, que bueno, están como de alguna forma, para decirlo así burdamente, enganchados con el director del hospital, el subdirector, y que con el PRO, digamos. Porque de hecho Martín Yomi realizó un relevamiento sobre todas las cosas que hacen falta en el hospital y que se manejan mal, se lo presentó al ministro de Salud, que es Lemus. Y bueno, esto fue comunicado obviamente a los directivos, pero no hay intenciones de cambiarlo ni de parte del PRO, como ya sabemos, con todo lo que sea público, pero de los mismos gremios que se encuentran en el hospital tampoco, y hay un conflicto bastante importante interno con ATE. Con ATE, de una parte de los trabajadores de ahí mismo del hospital del quemado. Claro. Sí, porque el primer comunicado de prensa fue de ayer 18 de julio, ¿no? Que era este donde se estaba convocando a este festejo porque los matafuegos habían sido colocados, que fueron colocados, planteaba Yomi en su informe, después de que esto salió en la prensa, claro, ¿no? Y que antes no había sido hecho. Y hoy salió otro comunicado donde el título es agresión a diputados y comuneros en el hospital de quemados. Los diputados de la ciudad, Julio Raffo, Jorge Cercer, Laura García Tuñón y Alejandro Bodar, comuneros y vecinos, fueron recibidos con baldazos de agua cuando iniciaban una actividad en las puertas del hospital. ¿Esto fue así? ¿Vos viste algún baldazo? Sí. ¿Recibiste algunos? No, yo zafé porque estaba del costadito, pero bastante gente, baldazos bastante importantes. No sé qué tamaño era el balde, pero se mojó toda la vereda y además estaban todos los equipos, con los que se estaba tratando de armar un micrófono, parlantes, para que la gente se acercara, y de la nada los baldazos y griteríos, y bastante, bastante jodido. Bastante agresivo. El hospital tiene agua, por lo menos. Agua tiene, por lo menos, claro, y agua. Limpieza parece que no le falta. solo que es raro que sea sobre la gente, ¿no? Así que hay una interna allí. Bueno, tal vez no tendríamos que poner casco e ir y piloto e ir a entrevistar a ver cuáles son las posiciones antagónicas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo cerró finalmente el evento? Bueno, finalmente les permitió entrar a los diputados al hospital y a los comuneros. Estuvieron en reunión con las distintas autoridades del hospital durante más o menos media hora. Y bueno, no sé bien a qué se llegó, pero lo que se transmitió fue que se iba a volver al hospital dentro de un plazo de 15 días más o menos, para ver si se habían logrado algunos avances, sobre todo con este tema de la agresión hacia los empleados que trabajan ahí, los médicos, los enfermeros, del gremio de ATE. Después se cortó una torta por el festejo de los matafuegos, tengo los audios grabados, de todos los diputados, de Martín Gnomi, de CTA, de los delegados. Estaban también el delegado Héctor Ortiz de ATE Durán. Ajá. Y había más gente también del Durán que estaban ahí apoyando toda la movida. Toda esa movida. Salió estos días en el... cuando uno sale a la calle, mejor dicho, se encuentra con niveles de basura importantes en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es un tema que está tratado en gran parte de los medios, de mejor o peor manera. Yo me quedé con un párrafo nada más, que es lo que informó Diego Santilli, ministro de Medio Ambiente de la Ciudad de Buenos Aires. Anunció que su gestión realizó denuncias penales para terminar con las protestas en el relleno sanitario de la SEAMSE, porque corre riesgo la salubridad de la población. Destacó que sospecha que detrás de la protesta alguien quiere que esto continúe, poniendo en jaque a 14 millones de personas. Bueno, me dio lugar a algunas reflexiones, ¿no? Porque sabemos que el ministro Santilli viene del fútbol, ¿no? Con todo un recorrido también allí. Con actitudes, hay veces también viene así de empujar a lo barra brava, ¿no? Y es curioso que él esté pensando que se está poniendo en riesgo la salubridad de la población. Yo me preguntaba si no se está poniendo en riesgo la salubridad de la población con la gestión que el PRO está llevando, esta segunda gestión que está llevando adelante, ¿no? O adelante o para atrás, mejor dicho, ¿no? Porque con estos desbarajustes que en la atención de la salud pública o la educación pública gesta el PRO en la ciudad, evidentemente sí se pone en riesgo la salubridad, ¿no? También se pone en riesgo la salubridad de los bolsillos de los porteños, ¿no? No solo por el aumento de alumbrado, barrido y limpieza, sino también por esta cuestión de esta jugada que comentaba hoy Marita Curi del Partido Socialista de aquí de la Comuna 6, que es esto de que apareció en el boletín oficial de la ciudad un llamado a licitación por poco más de 1.200.000 pesos para hacer algún tipo de remodelación en el patio de los lecheros. ¿Es así? El patio de los lecheros. Yo creo que no hay que sorprenderse por estas cosas. Lo que hay que ver es cómo reaccionar ante estas cosas. No hay que sorprenderse, digo, porque el PRO, cuando vos te referís a los hospitales y las escuelas, no recibe ni de los usuarios de hospitales, ni de los que mandan sus hijos a las escuelas públicas, la mayoría de los votos. La mayoría de los votos del PRO son ciudadanos que tienen medicina prepaga u obra social, por lo tanto no les importa el estado del hospital público, y el gobierno de la ciudad ve en el hospital público un gasto que sirve para resolver la problemática de la salud, fundamentalmente de los inmigrantes o de la gente de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, es tirar plata, entre comillas, a un saco roto al que no le interesa asistir. Por eso es que digo, no hay que sorprenderse. Es parte de una política pensada que tiene que ver con la proyección del partido. Es cierto lo que vos decís. Desde esa mirada es lógico que ellos piensen que están tirando plata. Ahora, es curioso, ¿no? Con esta inversión de 1.200.000 pesos programada para el patio de los lecheros, ahí no estarían tirando plata, sino se le estarían transfiriendo a un alguien que quería arreglar lo que ya está arreglado y que no necesita nada. Bueno, eso también son opiniones, porque el patio de los lecheros, que fue un espacio recuperado por los vecinos después del 2001, es una obra que está cerrada al paso de los vecinos y por la que había varios que estaban, de los comuneros incluso, reclamando que se lo ponga en funcionamiento, dándole un lugar de actividad cultural o de práctica de deportes a las escuelas o al uso de los propios vecinos. Y este patio de los lecheros ahora pasa día lunes pasado, 16, boletín oficial, se publica de que se contrata una obra por el monto de 1.376.661,90. A mí me preocupan los 90 centavos. Sí, eso lo puedo poner yo, los 90 centavos, eso. Si hacen falta, digo. Bueno, pero la convoca Ambridge esta licitación. Es decir, el gobierno llama cumpliendo con el mandato de propuesto por Ambridge. Es decir, el jefe de la junta, el presidente de la junta comunal. ¿Sabés que me quedé pensando con esa cuestión de ese 1.200.000 pesos? Qué curioso que es que como sociedad no tenemos resuelto cuál es el lugar, o sí lo tenemos resuelto de una manera muy particular, ¿no? Que es aquellos pibes que están con conflicto con la familia, que están en una situación delicada, son transferidos a algún hogar que los alberga, ¿sí? De asociaciones civiles que se dedican específicamente a ellos, con algún subsidio que el Estado les brinda. Ahora, esas asociaciones se tienen que arreglar por su cuenta en cuanto al edificio, en cuanto a todas las necesidades especiales que requieran esos pibes, ¿no? Vamos a estar mañana yendo al Hogar San Pablo, un hogar terapéutico que está ubicado aquí en Caballito, que anunciamos en su momento que estaba con un problema de edificio, ¿no? Es mucho más de la mitad de lo que cuesta un edificio, ese 1.200.000 pesos. 1.376.000, ¿no? O sea, más de 1.250.000. Con esto quiero terminar diciéndotelo. Lo del patio de los lecheros es algo que hay que también preguntarse. ¿Qué es? ¿Es plaza? ¿Es centro cultural? Si es plaza, tendríamos que ver que las facultades exclusivas de la comuna contempla que la comuna se hace cargo en forma exclusiva de las plazas, el mantenimiento del arbolado, las vías secundarias y las luminarias. Entonces, la decisión de Ambridge pasa a ser una decisión que ningunea a todos los demás miembros de la Junta Comunal e ignora a los organismos que ya existen, que es el Consejo Consultivo. No sé, yo creo que tenemos por lo menos el derecho a optimizar o a ver si se puede optimizar el uso de esa semejante cantidad de recursos algo como ese. No, pensé que ibas a decir si era posible optimizar funcionamiento del presidente de la Junta Comunal. No, eso no, no tiene arreglo. Nos tenemos que estar yendo ya, muchachos. ¿Hay una gacetilla? Sí, una gacetilla para este lunes 23 de julio a las 19 horas. Se va a proyectar una película gratis, Clase Media es la película, que se trata sobre el desarrollo histórico de la identidad de la clase media en la Argentina. Esto es en Rivadavia, el 5799, Rivadavia y Paysandú, en el bar Quindici. Se va a encontrar allí el director de la película, que es Juan Carlos Domínguez, que es una película producida por la Universidad de San Martín, convoca Caballito K, Barrios K, y la duración de la película es de 70 minutos. ¿Hay otra ahí? Sí, mañana por la tarde a partir de las 17 horas, mañana es viernes 20 de julio, se va a estar llevando a cabo en Plaza Irlanda la inauguración de un mural llamado Felipe Vallese. El lema es dedicado a todos los compañeros y vecinos que mantuvimos viva la memoria de este mártir a través de los años. Plaza Irlanda a partir de las 17 horas invita al Partido Socialista de la Ciudad de Buenos Aires. Un folleto hermoso me llegó a mis manos. Yo que siempre critico la folletería del PRO. Este es un folletito amarillo con las letras B larga y A de Buenos Aires. Y abajo de esas grandes letras dice en 8 o 9 renglones lo siguiente. Destrucción de la escuela pública. Incumplimiento de la ley basura cero. Boicot a los espacios de participación. Patotas parapoliciales, USEP. Asociación ilícita de espionaje, subejecución presupuestaria en salud, sobreejecución presupuestaria en publicidad, abandono del subte, el borda sin gas. Y abajo de todo está la foto de Mauricio Macri y debajo la hermosa frase de "En todo estás vos". Este folleto es de la JEDE, la Juventud de Encuentro. Muy lindo el folleto, lo quería leer. Lo vamos a subir a la web para que los amigos lo puedan ver. Politicon, programa armado, pensado, diseñado por Sofía Negri, Joaquín Rodríguez Freire, Rodolfo Dininger y Abel Ali. En operación técnica, Mara Ali. Nos vemos la próxima, ¿sí? Chau. Chau. Escuchaste Politicon. Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.